Muchísimas gracias. Llegue mi saludo al resto del colectivo y también a las personas que están en sintonía con nosotros esta mañana en la que nos acercamos a la labor de los innovadores y racionalizadores vertientinos, específicamente aquellos vinculados a las industrias del territorio. Gustavo Delgado Hernández es uno de los trabajadores cincuentenarios que tiene el Central Panamá, una de las industrias que hoy está funcionando en buena medida gracias a la labor que desempeñan estas personas dedicadas a la innovación. Y como especialista de asistencia técnica y una persona experimentada en materia de industrias azucareras, voy a conversar con él a propósito de este tema, de cuánto aportan los innovadores y racionalizadores a esta industria. Ante todo, bienvenido y buenos días, Gustavo. Buenos días. Nosotros hemos realizado en el central las reparaciones con muchas innovaciones de compañeros para viabilizar los problemas de mucha falta de materiales, algunas inversiones que tenemos que realizar que no están completas los materiales y que nosotros hemos realizado aquí en el central tratando de darle velocidad a las reparaciones y cumplir con lo que está establecido en cuanto el tiempo que tenemos para reparar el central. Aquí son varias las áreas que tiene el central y en cada una de ellas, normalmente debido a los efectos del bloqueo, es difícil que haya partes, piezas de repuesto y componentes de todas estas maquinarias, de toda esta tecnología, que en muchos casos son tecnologías que proceden del campo capitalista. ¿Pudiera usted ejemplificar algunas de estas innovaciones más relevantes en el caso muy particular suyo? Esta propuesta, una innovación que hicimos de una máquina de realizar pastillas de amianto, que está propuesta a nivel nacional, esa máquina nos trajo muchos beneficios porque el insulado de la fábrica era deficiente, es decir, que se perdía mucho calor por radiación. En este momento, nosotros tenemos prácticamente más del 80% insulado el central. Por ejemplo, en el área del basculador, para facilitar la molida, se han hecho modificaciones fuertes en una estera de alimentación de caña, en cuanto a la recuperación de reductores, en cuanto a la recuperación de la cadena. En el área del molino pasa lo mismo, es decir, que siempre está la innovación constante de las personas, sobre todo con el apoyo del taller. El taller de maquinado, la tecnología que tenemos que modificar y una serie de recursos que salen del taller en cuanto a los ejes de las bombas, a la reparación específica de las bombas, que prácticamente tiene reparado el central ya. A lo largo y ancho del país existen incontables ejemplos de trabajadores que con sus innovaciones mantienen de alta toda la tecnología disponible ante la carencia de piezas de repuesto y partes para estos equipos y maquinarias. Un ejemplo de ello es la persona con la que acabo de conversar, Gustavo Delgado Hernández, especialista de asistencia técnica en el Central Panamá de Vertientes, a quien deseo éxitos y agradezco por haber compartido con nosotros. Soy Eovalis Matos Arias y reitero mi saludo a todos.